Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 262. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Cantante de los chachaleros. Sarabia. Ringo. Género musical que revolucionó el mundo y que amenazó con cambiarlo, pero las cosas hay que aceptarlas como son, y que después de todo tan mal no estamos, y entonces sobrevivió, y mucho de lo que se decía se convirtió en solo frases que sirven para canalizar momentáneas rebeldías juveniles. Cuatro letras, no lo sé. Esa palabra que te falta es rock. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Cuán irregularmente distribuye el señor los talentos en la especie humana, ¿eh? Algunos todo y otros, ya lo ve, nadita. Estuvimos leyendo un libro de Howard Gardner, 5 minutitos nomás, señor, y después seguimos con la modernidad un poco más. Howard Gardner, ¿se acuerda? Hicimos un programa acá, aprendizaje no escolarizado, algo así. Él tiene un libro que se llama Mentes Creativas y analiza... Lo vamos a poner en el blog, por si alguien quiere bajarlo completo. Analiza modos de pensar, digamos, historias, biografías de algunos personajes destacados del siglo XX, de principios del siglo XX. Incluso trata de ubicarlos que sean contemporáneos. Está Picasso, Freud, Einstein, no me acuerdo quién más. Y hablando de Einstein... tipo subraya en numerosas páginas, por cierto, algunos detallecitos que vamos a compartir dos o tres ahora acerca de el libro. Sería ¿cómo llegar a ser Einstein en 20 minutos? ¿Te parece demasiado? Sí, ¿no? Un poquito. Bueno, así somos, señora. Es que hoy es así. Hoy tenés que, hermano, tenés que rematarlo rápido. No, yo no puedo leerte dos párrafos. El título nomás. ¿Cómo? El título, ¿no? La bajada ya no me aburre. El título y la foto. Ya está, listo. Y pasamos a lo siguiente, ¿o no? Así funcionamos. Einstein, fíjate lo que dice. Dignos de una mención especial, está hablando de la historia de Einstein en su juventud, fueron los amigos. Viste cómo somos, ¿no? Un par de amigos que tenía Einstein, con los cuales conformó un grupo llamado La Olimpíada. Así le pusieron, podían haberle puesto Cuchi Cuchi, suponete. Cada uno le pone el nombre que quiere a las cosas. Un grupo de tres. Se comenzaron a reunir regularmente con Moritz Solovín y Konrad Habich, no importa. Dos chabones. Y los tipos lo que hacían era... seguían un programa sistemático de lectura. Suponete que nos reunimos todos los martes. Bueno, para el martes que viene hay que leer tal libro. Y alternaban tres temas. Una semana, matemática. Un libro de matemática. Les gustaba la matemática. No era un castigo que se autoponía. Hay gente que, aunque no me lo crea, señores, hay gente que le gusta. 3x4, 2, 7x5, 15, toda esa parte. Una semana, matemática. Otra semana... textos científicos de física y química, otras ciencias no matemáticas. Pasa que la matemática les servía en ese momento, y también bastante ahora, para todas las demás, ¿no? Una matemática, otra física, química y así. Y la tercera semana, filosofía. Escuchaban La Bruja de las Palabras, seguro, o algo así, o a Darío Stanschreiber, tu amigo. Pero fíjate, los tipos que les gustaba la ciencia... una matemática, otra física química y otra filosofía. Y es que las cosas que descubrieron precisamente tenían que ver con paradigmas. Entonces a Einstein no le costaba nada en algún momento decir: es la teoría la que determina lo que podemos observar. No hay verdad objetiva, no hay datos objetivos, porque ya los datos vos los vas a buscar pensando de una cierta manera. Vos vas a medir la temperatura, la distancia, la humedad y la altura, pero no medís, qué sé yo, si te caes simpático o no, si ahí podría vivir alguien o no, con qué queda bien comer eso. Vas creyendo que la realidad se releva con datos medibles, por ejemplo. Esa es una forma de pensar. Es la teoría la que determina lo que podemos observar. Y claro, ellos se estaban encontrando, ya libros que leían lo decían, se estaban encontrando con cosas que no respondían a eso que parece obvio. Y claro, Carlos, si no medís la temperatura, ¿qué vas a hacer? Y bueno, tenían que hacer otra cosa. Así fue como descubrieron lo que descubrieron. Una de las cosas que hacía Einstein era imaginar. Son famosos los ejercicios de imaginación de Einstein. El tipo se imaginaba viajando a la velocidad de la luz. Yo no puedo, yo ya probé. ¿Ves esta ropa que tengo rota? Es porque probaba, no me salía y me ponía nervioso. El tipo podía imaginárselo. Y con esas imaginaciones el tipo diseñó teorías que 10 años después, 20 años después, 30 años después, con observaciones de cosas que ocurrían en estrellas lejísimas, confirmaron que su imaginación había sido eficaz para determinar cierto aspecto de la realidad, de los movimientos de las cosas, de que la luz no viajaba en línea recta, de que el espacio se curvaba junto con el tiempo y cosas así. Yo vivía en la soledad del campo y me di cuenta cómo la monotonía de la vida tranquila estimula la mente creativa. A mí me habían dicho que no. A mí me habían dicho que si yo me iba al campo, miraba pasar las ovejas y qué sé yo, terminaba siendo un sonso. Einstein decía: no, che, no, al contrario. Tercera idea que traemos de Howard Gardner, lo va a citar a Albert Einstein. Fíjate, lo hemos dicho alguna vez en La Bruja: las palabras del lenguaje, tal y como se escriben o pronuncia, no parecen jugar ningún papel en el mecanismo de mi pensamiento. Acá se está desmoronando toda la estructura de pensamiento, toda la tradición docente. Maldonado, piense lo que yo le estoy diciendo. Y la maestra te miraba en la creencia de que vos tenías que repetir en tu cabeza palabras. Y en todo caso de que vos no prestabas atención a esas palabras que supuestamente conformaban un pensamiento. A mí me torturaron 15 años con esta creencia. Por eso yo, cuando me cuento con el profe, paso por alto estas cosas. ¿Qué haces, profe, hermano? ¿Cómo andabas, querido? ¿Cómo le hemos pasado de bien en tu cole? ¿Qué querés que le explique esto? Vos no me dijiste que Einstein decía que las palabras en realidad no tienen nada que ver con el pensamiento. El pensamiento ocurre sin palabras, hermanito. Por lo menos para mí y para Einstein. El tipo era presumido. Lo que sí parece ser elementos del pensamiento, dice Einstein. A ver, aclaremos para él. Hay personas que por ahí sí les funciona más la palabra. Lo que sí parece ser un elemento del pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras y que yo puedo reproducir y combinar a voluntad. Esto un poco que le decía de imaginarme que yo viajo. Él podía hacer eso, yo no puedo. Sigue Einstein escribiendo. Desde un punto de vista psicológico, este juego combinatorio de imágenes y signos que yo puedo combinar a voluntad parece ser la característica esencial del pensamiento productivo. Dice ya, no solo del mío, sino del pensamiento productivo. Mira, yo una vez conversaba con un amigo nuestro, Denis Huanca Ramos. Yo le preguntaba a un aymara, amigo nuestro que ha estado en La Bruja un par de veces, hace poco estuvo aquí en la ciudad. ¿Cómo pensás? Le digo yo. ¿Viste, encontrarte con un tipo de otra cultura? Más, muy de otra cultura, el tipo criado en una IU, ¿viste? Vos te das cuenta que tarda en responder porque está traduciendo. Y el tipo me decía, yo pienso con imágenes, fíjate, como Einstein. Con imágenes, en el caso de él, yo le pedí más datos. Ahí sí, le mandé un par de cervezas primero para que me contara más. Imágenes bastante claras, incluso estereotipadas, como si fueran caricaturas. Entonces él, no sé, lo que tiene que hacer mañana se lo imagina con imágenes, como si fuera una historieta con dibujitos, ¿sí? Esas imágenes después las traduce a la aymara. Fíjate qué interesante. Pero él no piensa con palabras, piensa con imágenes. Esas imágenes las combina, les genera sensaciones. Esas sensaciones, acuérdese, señora, no las produce usted. Usted no es autora de las cosas que se le ocurren. Se le ocurren a usted, sí, pero usted no puede hacer nada para que se le ocurran ni más ni menos ni otras. ¿Estamos? Así que esto de que uno es autor de su pensamiento, de sus metas, de eso, parece que no funciona. Esas imágenes se las traduce a la aymara y de la aymara al español. Pero a mí me llamó la atención esto, yo no conocía todavía lo de Einstein, de que él pensara con imágenes también. Los elementos son, en mi caso, los elementos estos que yo combino y que son signos e imágenes más o menos claras. Acuérdense que imagen no solamente tiene que ver con lo visual. Estos elementos son, en mi caso, sí, algunos de tipo visual, pero otros de tipo muscular. Las palabras convencionales, fíjate. Ahí terminó de decir cómo piensa él. O sea, yo pienso con elementos, signos, imágenes, sensaciones, agrego yo, de tipo visual y muscular. Ahí pienso, enfrento el problema, lo proceso de esta manera. Después yo tengo que ocuparme de buscar palabras o signos, números, lo que fórmula. Después tengo que buscar, dice, laboriosamente las palabras para poder comunicar a otros lo que yo pensé. ¿Sí? Bueno, yo creo que así pensamos todos. Todos cuando pensamos. Cuando producimos comprensión, no cuando repetimos la comprensión que está de moda, o la contraria a la que está de moda para hacer un programa de radio. Además de señalar estos componentes basados en diferentes sistemas sensoriales, visual y muscular, Einstein subraya también el importante papel jugado por la imaginación. Cuando me examino a mí mismo, dice Einstein, y mis métodos de pensamiento, fíjate lo que estamos escuchando, es un lujito, esto en el cole no lo explica, ¿no? ¿Qué dice Einstein de cómo pensaba él? Tal vez él además hacía otras cosas y él, ni él lo sabía, ¿no? Cuando me examino a mí mismo y mis métodos de pensamiento, llego a la conclusión de que el don de la fantasía, eso que nos esmeramos en reprimir en nuestros chicos, el don de la fantasía ha significado para mí más que mi talento para absorber conocimiento. O sea, más que lo que me dio el estudio, mi ventaja fue el don de la fantasía. Y por más de que a muchos no les gusta esta expresión de don, porque ahora está de moda, viste, precisamente, ¿no? Cultura europea, eurocéntrica. No, Carlos, el individuo tiene que asumir su capacidad, su derecho. Entonces no hay que hablar de don, porque el don, el talento tampoco, ¿viste? No, depende de que vos lo hagas. Fíjate, estamos hablando de educación siglo XXI, ¿eh? Las últimas tendencias es gente que dice esto. Nosotros con Einstein decimos, hermanito, hay gente que de nacimiento tiene la facilidad de manejar imágenes y otros que se manejan mejor con palabras. Así que si es un don, si te cayó de arriba, si vos no hiciste nada para lograrlo, es una cosa que te sale más fácil que otra, ¿por qué no le vas a decir don? ¿Eh? Yo creo que las palabras no determinan la realidad. ¿Eh? Pero hay toda una corriente marxista, ¿ves? Que dice, no, sí, porque el discurso, fíjate qué paradoja, ¿no? El discurso dominante te va imponiendo el sometimiento a través del lenguaje. Y yo digo, eso que estás diciendo te lo impuso el Palacio de Europa. Eso es para que no cambie nada. En todo caso, para justificar el sueldo del profesor, lo bien que hace. Audio 66, un poquito más. Primera modernidad contra lo que muchos imaginaban, la española. A ver. La primera modernidad temprana va a ser española. Y ahí vamos a tener, sin embargo, las grandes intuiciones y actitudes de la modernidad hasta hoy. Los españoles son los que van a convencer de la superioridad del europeo, van a destituir la dignidad del otro, de sus culturas, van a tomarlo como objeto de explotación económica, van a explotar el trabajo sin salario de los indígenas en las minas, en la mita y en la encomienda. Sistemas no medievales, sistemas que habían experimentado en las Islas Canarias y que son sistemas modernos. La Inquisición española no es medieval, es el primer servicio de inteligencia del Estado moderno. España es el primer Estado moderno, antes que Francia, Inglaterra y Alemania. Una cantidad de tesis que cambia completamente la visión de la modernidad. Gracias, gracias Enrique Dussel por poner las cosas en su lugar y por llamar a las cosas por su nombre, ¿eh? Este es el tenor de lo que hizo España en América. La Inquisición era eso y cosas mucho peores también, además de un servicio de inteligencia, era un servicio de ajusticiamiento de los que molestaban al palacio precisamente. Y cuando, fíjate, en La Bruja hemos hecho algún programa sobre la Inquisición, los oyentes cristianos, el mensaje era, ¿por qué tienen que hablar de eso? En vez de decir, qué barbaridad lo que se hizo, o lo que hicimos, tendrían que decir, qué locura, qué indignidad, ¿por qué tienen que hablar de eso? ¿Entendés? Y gente de acá, de Argentina, de Jujuy, gente que sigue justificando, sigue siendo eurocéntrica. Y ese no es el enemigo, esos son los buenos. ¿Entendés? Esos son nuestros líderes. Eso es, repito, nuestros líderes. No quiero poner nombres y apellidos, pero esos. No, bueno, Carlos, pero ¿entendés? El tipo sale a justificar. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿eh? Como me parece que está haciendo Enrique Dussel. Wallerstein piensa que el capitalismo surge en el siglo XVI, pero la modernidad con la Ilustración. Y Boaventura lo contrario. Dice, la modernidad empieza en el siglo XVI, pero el capitalismo con la revolución industrial. Yo digo, surgen los dos, la modernidad y el capitalismo, económicamente. Culturalmente, es el eurocentrismo metropolitano que se tornará fetichista. Es el mito de la superioridad del ser humano europeo, que relea los clásicos griegos, que eran superiores a los bárbaros. Quinto, antropológica y ontológicamente, es la instauración del ego, cogito, el ego narcisista, individualista, competitivo, de la relación humana de dominación. Y, por lo tanto, toda una ética en la cual están Ginés de Sepúlveda, Descartes, Hobbes, Locke y todos. Sexto, cosmológicamente, interpretará científica y tecnológicamente a la naturaleza como un objeto explotable y dada en cantidad infinita como res extensa sin cualidades, que va a producir el fenómeno ecológico hoy, que vemos que hay que redefinir completamente. Estos son algunos de las notas que constituyen la modernidad. Ahí está, con esos datos completamos la Wikipedia, subrayo este tema del ego, del yo, que busca su conveniencia, se cree suficientemente legitimado para dar su versión del mundo e imponerla a los demás competitivamente, etc. Claro, esto en su momento pudo estar justificado porque se oponía a la religión, una religión que había sido tremenda, ¿no? Que había sido un oscurantismo, esa es la palabra que no me salía hace un rato. Entonces está bien, como balanceo contra balanceo, los tipos decían, flaco, pensá un poco vos la cosa, no repita todo lo que te dicen por ahí. Pero eso se convirtió en esta mezquindad que yo describí al principio del programa. Último audio de Enrique Dussel, que va a pegarle algunas pataditas en los tobillos a los marxistas leninistas, dice él, y que yo extendería, por lo que he dicho a lo largo del programa, a muchos de nuestros líderes progres, que aunque no son marxistas leninistas, son, a mi gusto, muy eurocéntricos. Siguen, sin darse cuenta, me parece a mí, colonizados. El marxismo-leninismo tiene que poner su barba en remojo. Marx no era marxista-leninista, era algo muy superior a eso. Estamos ante una novedad del mundo. El socialismo no puede decirme nada acerca de la liberación de la mujer. No me puede decir nada acerca del problema ecológico. No me puede decir casi nada del racismo. No me puede decir nada del diálogo intercultural. No me puede decir del reencantamiento mítico del mundo. Todo eso son temas que el marxismo-leninismo no pudo tratar. Y por eso quedó en el pasado. Para mí es modernidad a superar. Marx, no, es un crítico a la modernidad, plena vigencia para el futuro, porque también era romántico, no solo ilustrado. Pero a Freud habrá que corregirlo, y habrá que corregir a más de uno, de los que han sido críticos, pero parciales. Estamos ante una complejidad mucho mayor, y por eso se pone en cuestión muchas cuestiones de la izquierda y de la crítica tradicional eurocéntrica. Tiene que haber una nueva izquierda geopolíticamente descolonizada para pensar novedades extraordinarias. Tiene que haber una nueva izquierda descolonizada para pensar novedades extraordinarias. Se refiere, creo yo, lo remató así, para pensar el mundo de un modo nuevo, de un modo no ordinario, una remirada del mundo. Hay que reescribir, me parece a mí, la historia. Y no tan sencillamente repetir que más chicos vayan a la misma educación eurocéntrica. O que produzcamos más cosas para consumir más productos, cuya génesis cultural está también en los países centrales. Habría que corregir a Freud. Bueno, nos acompañó hoy Enrique Dussel, que como vimos de tímido, no tiene nada. Bueno, ya está, listo, nos vamos. Gracias por estar ahí. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la octava temporada 2016. Programa número 262. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.